Mami, estás crecida, besote. Yo la cojo suave, que la gana no se note. La voy a esperar a que se me bote, porque quiero que esa nalga me rebote. Obligo, la voy a partir, vamos a ver cuál es el trote. Mami quiere verlo, está gordote. Siempre va a ser tuyo, mi amor, donde lo coloque. Sepa que lo mío está más largo que los tubos de la Glock. Así que ponte más deli, porque yo estoy en peli. Tú eres una gata y un ratón como Jerry. Nos vamos para la Gucci y después para la Burberry. Culos por montón que ahora quieren con Terry. Así que ponte más deli, porque yo estoy en peli. Tú eres una gata y un ratón como Jerry. Ahora visito la Gucci y después pa' la Burberry. Culos por montón desde que tengo la berry. Yo quiero verte de nuevo, solo pa' vacilar, no ser tu jevo. Pero si te atreves, baby, yo me atrevo. Estoy en tierra, pero hay veces que me leo, porque tengo tanta vuelta encima que me enredo. Yo cerquita, tú tan lejos. Estás pensando en mí, mirándote el espejo. Yo esperando al viejo que me dé consejo. Yo estoy aburrido de la gata de Instagram pidiendo huevos. Yo estoy claro, yo no quiero un culo nuevo, solo quiero vacilar. Que tú te me trepes encima y ya guiando. Tú sabes quién eres, yo no estoy jugando. Déjate llevar, mami, que te está gustando. Yo siento lo mismo cuando estamos conectando. Déjame saber cómo sería cuando es que volvemos a vernos. Te estoy deseando, en la noche ya no duermo. Baby, ese culo me tiene enfermo, hacerte el amor en el infierno. Déjame saber cómo sería cuando es que volvemos a vernos. Te estoy deseando, en la noche ya no duermo. Baby, ese culo me tiene enfermo, hacerte el amor en el infierno. Así que ponte más deli, porque yo estoy en peli. Tú eres una gata y un ratón como Jerry. Nos vamos para la Gucci y después para la Burberry. Culos por montón que ahora quieren con Terry. Así que ponte más deli, porque yo estoy en peli. Eres una gata y un ratón como Jerry. Ahora visito la Gucci y después pa' la Burberry. Culos por montón desde que tengo la berry. Se ve que es toda una diabla, al frente mío ella baila. Tiene su mundo, se ve que tiene su labia. Ahora la amiga ya está cogiéndole rabia. Es por esto, si entre ella misma de raya. Yo les ofrezco mi vista, no me hace falta una playa. Si se me empieza a marear, yo me voy a poner super saiyan. Vas a extrañarme, mami, después que me vaya. Vuelve donde mí si algún bandido te falla. Que nos paramos en la raya, tú sabes, pilo no falla. Yo acostumbraba a guerrearla y en las peores batallas. 50,000 los anillos, en redes toda una estrella. Salimos llenos de brillo para alumbrarla a ella. El VIP lleno de culos, pijama, troque y botellas. Que el rico vive como quiere porque duro camella. Mañana vuelvo a apretar en el estudio la previa. Hasta amanecer con vos sería una sola media. Así que ponte más deli, porque yo estoy en peli. Tú eres una gata y un ratón como Jerry. Nos vamos para la Gucci y después para la Burberry. Culos por montón que ahora quieren con Terry. Así que ponte más deli, porque yo estoy en peli. Tú eres una gata y un ratón como Jerry. Ahora visito la Gucci y después para la Burberry. Culos por montón desde que tengo la perra. ¿Cuándo es que volvemos a vernos? A 320. Se va a parchar conmigo de frisea. Esa, vamos en la élite. Viéndonos el flow fresh. Ahora mismo. Por ahí está el gordo también. Estamos activos siempre. Vamos vacilando nomás. Estamos en el estudio. El murciélago. Por ahí tengo al brujo también. Cali Cartel 420. Vamos bellaqueando nomás. Vamos vacilando nada más.